Bueno, volvemos. Vamos a repetir las vías de comunicación. Nos escuchan por la FM 88.1, también por la página de la radio www.mosquitera.org. Podés descargar la app también de La Mosquitera y los teléfonos para comunicarte son 451-1808 y mensajes al 153-06-8060. También en nuestras redes Facebook, Al Aire por el Agua, tenemos una fanpage donde nos pueden dejar mensajes y pueden ver todo lo que decimos acá en el programa replicado. Instagram, Al Aire por el Agua, y las radios comunitarias que nos retransmiten son la Radio Cuyum, la Leñera, Radio Membrillo de Famatanca, Santa María Catamarca. Bueno, ahora Vicky, vamos a empezar con la situación de Córdoba. Sí, vamos a viajar a Córdoba para hablar con un compañero de allá. Sabemos que, según el reporte actualizado al día de ayer, casi 327.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego en la provincia de Córdoba. Los compañeros han mostrado un nivel de organización increíble, así que vamos a viajar un ratito a Córdoba, lamentablemente por estas circunstancias, pero nos parece importante reflejar el ejemplo de lo que han hecho los y las compañeras. Vamos a hablar con Cristian Schneider, es biólogo, docente de la Universidad Provincial de Córdoba y vicepresidente de la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza. Es una ONG que participa de la Red Coordinadora Ambiental de Derechos Humanos de Sierra Chica y de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Hola Cristian, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo a ustedes y a toda la audiencia. Un gusto. Bueno, excelente, Cristian. El gusto, la verdad, es que es nuestro. Y bueno, como charlábamos recién, nos había llamado la atención el nivel de organización que ustedes habían demostrado en los incendios. Tuvimos la oportunidad de hablar con distintos compañeros en su momento, que cada vez que nos podíamos comunicar, digamos, estaban ahí organizándose en las brigadas o estaban volviendo, entonces tardaban en contestar justamente porque estaban en el monte colaborando con los bomberos para apagar los incendios. Nos gustaría que nos cuentes un poco cómo surgió todo este proceso de organización que se puso al frente para ayudar a los bomberos y para tratar de tapar esos espacios de los cuales no se hizo cargo claramente el gobierno provincial. Sí, tal cual como lo contás, como lo relatás, y obviamente hay múltiples escalas de cómo contarlo, más que todo espacial, en el sentido de que hay sin duda situaciones diferentes cómo se han ido organizando en las diferentes localidades, en las diferentes regiones, en los diferentes territorios, con particularidades propias de las organizaciones presentes, de vecinos y vecinas de cada uno de los lugares y de un poco también o este nivel previo de organización por diferentes causas y razones que algo vamos a enumerar y también por un poco la relación que pueden llegar a haber desarrollado previa entre esas diferentes organizaciones y las fuerzas vivas y diferentes entes que cada localidad tiene al respecto de lo que es combate a incendios, prevención, etcétera. Pero a escala provincial, sin duda, es como lo contás, y creo que fundamentalmente hay que rescatar o rememorar lo que Córdoba ha sido a nivel de la conflictividad que se ha dado, fundamentalmente en este eje de bosque nativo, fruto de lo que ha sido los ordenamientos territoriales de bosque nativo, o este eje del ordenamiento territorial de bosque nativo en función de lo que plantea la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos, la 26.331, de protección de los bosques nativos, y lo que en cada provincia se ha debido dar, que son estos ordenamientos que han tenido que darse en un proceso de participación ciudadana y que emanaban finalmente un documento técnico y una ley, ¿no? Y en Córdoba se conflictivizó bastante esto desde el año 2010, en función de que ese proceso participativo fue bastante trunco, fue bastante difícil, fundamentalmente en el resultado donde la ley que se dio en la legislatura no no terminó, cubrió un gris y no terminó de responder a todos los principios que se emanaban de esa ley nacional, y que en el 2015 debía actualizarse, y que la actualización desde el gobierno provincial, y ahí viene un poco la colación de cuál es la conflictividad principal, el gobierno provincial no abordó el proceso participativo para su actualización y quiso imponer un proyecto casi escrito a gusto de las organizaciones rurales, de empresariales rurales. Y de ahí vino toda una cantidad enorme de actividades, no solo en la capital de la provincia, sino en los diferentes territorios, en las diferentes localidades, y de ahí es que se dan, vuelvo a insistir, no solo, quizás es el más paradigmático, el de bosque nativo, en función de la relación que tiene con esto que ha ocurrido, y que viene ocurriendo desde hace dos décadas mínimo, podemos llegar a hacer un reconto de lo que ha sucedido en las últimas dos décadas en cuanto a incendios, pero incendios de ecosistemas en general nativos, recordemos pastizales, arbustales, matorrales, pero que tienen mucho que ver con lo que es el ecosistema de bosque, ¿no? O el ecosistema del monte serrano. Y por lo cual, en este eje de conflictividad con el gobierno provincial, y vuelvo a insistir, paralelo a lo que se ha dado en cuanto a discusión del modelo agrotecnológico de producción de alimentos, de lo que se da también en la ciudad de Córdoba de contaminación industrial en diferentes barrios, se han dado una multiplicidad de conflictos en los cuales la ciudadanía siempre ha estado reaccionando, siempre se ha estado movilizando, siempre se ha dado, digamos, la expresión en la calle de la movilización y en lo que significan los medios, pero el eje bosque nativo tomó una dimensión enorme en lo que fueron las diferentes marchas en la provincia, por lo cual se detuvieron esos intereses, o se detuvo puntualmente la imposición de ese proyecto de actualización de la ley de bosque nativo. Y eso es un tránsito previo, acompañado, vuelvo a insistir, de todo lo que fue la movilización por otros conflictos y por otras problemáticas ambientales y sociales también, y por lo cual ese es un caldo de cultivo de lo que ha sido la organización ciudadana y las intenciones de poder responder en forma efectiva a tratar de combatir o de en todo caso también un poco prevenir lo que se ha dado en algunos lugares, que eran los reinicios, ¿no? Hay una infinidad de cuarteles de bomberos que están súper preparados para estas cuestiones de lo que es un momento muy delicado, que es el combate a incendio, porque se pone en riesgo la vida, ¿no?, de estas personas que hacen esta actividad sin fines de lucro. Y para lo cual hay una preparación previa y para lo cual hay una organización, pero esa organización, dependiente del gobierno provincial, empezó a negar y empezó a desarticular también una enorme cantidad de políticas previas que se tenían, una política que era la de financiamiento del plan provincial de manejo del fuego en función de una tasa que se daba, que se retribuía, digamos, en lo que era el impuesto, la boleta de luz provincial, tasa que se desafecta en el 2017 en una medida demagógica, en un año electoral legislativo, se la desafecta en un gran anuncio de parte del gobernador actual, diciendo de que había una rebaja impositiva, y lo único que se hizo fue desafectar una tasa que durante años estuvo alimentando lo que era la dotación de logística a los diferentes cuarteles de bomberos, y se la desafecta sin prever ningún reemplazo real y transparente de esa tasa, a pesar de que siempre la discutimos en función de que nunca había una rendición clara y una perspectiva clara de cómo se utilizaba en su totalidad la tasa. Era, digamos, un monto realmente importante que era destinado a lo que era provisión de logística, prevención, y de hecho, en función de desarticular ese financiamiento, se desarticuló lo que era una parte importante del sistema de prevención, que no era solo la educación ambiental, las campañas de concientización, la visibilidad en los medios de esta problemática, sino lo que era diferentes puntos de vigía, de observación, de prevención y alerta temprana para el combate temprano de incendios en la provincia, por lo cual eran aproximadamente 50 puntos, básicamente 50 personas, 50 sitios, 50 logísticas de lugares para poder entonces, al instante en que se observa una columna, poder disparar eficientemente el mecanismo de ir a recurrir a los lugares y combatir el fuego. Entonces, eso fue una política de, creo que hay un doble análisis. Yo finalmente digo que es una política, una ausencia territorial de una política que necesitábamos, ¿no? La prevención, la organización, los sistemas de alerta, la educación ambiental, pero también no deja de ser una política cierta, deliberada, de liberar esos territorios, en función de la enorme cantidad de problemáticas que podríamos describir fundamentalmente en lo que es el avance de la frontera inmobiliaria o del negocio inmobiliario en los territorios, fundamentalmente territorios de cuencas hídricas, ¿no? De lo que hablamos de cuencas hídricas serranas en montaña y la afectación que eso tiene a lo que es algo tan importante como es el acceso al agua en calidad y cantidad, básicamente en función de intervenir, transformar y perder ambiente natural que hace a que esas cuencas funcionen en su equilibrio natural. Y lo que también va acompañado, aparte del negocio inmobiliario, de lo que es también el interés de ampliación de zonas mineras, de extracción minera, la realización de obras de infraestructura enorme, infraestructura vial de parte del mismo gobierno provincial, que más que todo está pensado también para favorecer esa accesibilidad al mercado inmobiliario a determinados territorios, ¿no? Y lo que es también el desmanejo del sistema agropecuario y más que todo el ganadero de montaña en función de no estar legislando, no estar haciendo trabajo técnico, no estar haciendo acompañamiento en territorio de los diferentes productores para lograr entonces un sistema de producción que se condiga con el mantenimiento y el funcionamiento de estas cuencas, ¿no? Paralelo a lo que significa en cuanto a este análisis de ausencia territorial política, básicamente lugares muy muy importantes, fundamentales en cuanto a los valores de conservación y en general lo que es la cuenca hídrica como valor de conservación, patrimonio natural y cultural fundamental, lo que hace a una enorme cantidad de áreas protegidas, particularmente provinciales, aproximadamente 30 áreas protegidas, sobre 4 millones de hectáreas en total en la provincia, que no tienen absolutamente ningún tipo de implementación. Y eso significa de que no hay personal de control, de resguardo, de prevención, agentes de conservación y agentes sociales también en los territorios, las pocas personas que hay en territorio para estas áreas protegidas, reservas, parques, etcétera, provinciales, no tienen financiamiento, no tienen equipamiento, no tienen vehículo, no tienen planificación. Son áreas, las famosas que siempre se dice áreas protegidas o reservas de papel. Hay una ley, hay un decreto, hay un marco legal de creación, pero no hay una efectiva, digamos, implementación de las mismas en los territorios. Y eso hace entonces a este caldo de cultivo de abandono de lo que significan los territorios en cuanto a una agenda de política ambiental, en cuanto a una instrumentación real en territorio de políticas ambientales. Y lo que en esa comparación que hago de cómo describir esto, en realidad una política cierta de abandono entonces de esos territorios para que prácticamente sean los intereses privados los que hacen la planificación territorial, hacen su propia planificación territorial, y cuando no logran determinadas cuestiones en función de su lobby político con las autoridades locales, en función de estar constantemente buscando la vuelta a tecnicismo de la legislación que no permite determinadas transformaciones y que queda claro de que mucha de la legislación que en este momento tenemos, queda claro que es para proteger, para preservar este funcionamiento ecosistémico, los bosques, las cuencas hídricas. Lo que hacen directamente entonces es empezar a utilizar el fuego como la nueva topadora que le decimos, ¿no? La nueva topadora del siglo XXI. Es algo que lo describen como que es un evento natural, como que es un desastre, como que el mismo gobernador en agosto, luego de meses de que ya habían iniciado la ventana de incendios, el gobernador tuitea luego de meses, lo primero que hace es decir, los incendios es un desastre producido por el clima seco y los vientos fuertes, ¿no? Invisibilizando absolutamente todo esto que significa o la ausencia de una agenda ambiental de una política clara y transparente al respecto, o directamente una agenda de abandono de los territorios y que sean entonces estos intereses privados los que puedan llegar a Busti y PHR empezar a generar las transformaciones para que luego, en función de la pérdida, ¿no?, del patrimonio natural y cultural, lo que significa la degradación en función de esta nueva topadora, los incendios, puedan lograr a cuentagotas, en función nuevamente del lobby que realizan con autoridades locales, puedan lograr las aprobaciones, puedan lograr a cuentagotas esto de ir instrumentando sus propios proyectos inmobiliarios económicos en los territorios, ¿no? Más o menos eso sería un primer análisis para un poco a esa escala provincial decir por qué hay tanta respuesta de la comunidad, por suerte, y que obviamente no damos abasto, no da abasto para semejante cantidad de territorio, para semejante cantidad de problemática y para semejante cantidad de ausencia de política, ¿no? La verdad, Cristian, es que ha sido clarísimo, te íbamos a preguntar más adelante por la respuesta del gobierno provincial, y bueno, nos has dejado sin palabras porque has explicado todo a la perfección, y sí, siempre está esa excusa de que los territorios se queman por la sequía, mientras que según datos oficiales, no es que nos los estemos inventando, el 95% de los incendios son incendios accidentales, así que bueno. Sí, fundamentalmente de fruto de la acción humana, y que el 90% de ese combo de incendios fruto de la acción humana son intencionales, ¿no? O sea, puede haber un pequeño porcentaje de cuestiones accidentales, pero en la gran mayoría son intencionales, o sea, directamente hay una acción que hace a la intención de que el fuego aparezca, ¿no? Y en un combo de un 95% de aparición de fuego por origen humano, ¿no? Y que luego una muy pequeña porción y probabilidad, y que de hecho se ha dado algunos focos que han sido por tormentas secas en el momento en que no había, digamos, aporte de lluvia, era una tormenta eléctrica que en un momento de sequía caen rayos y se inicia incendio. Es muy bajo el porcentaje que eso suceda, sucedió particularmente en septiembre, pero en realidad todo lo demás, y de hecho las mismas personas que estaban combatiendo el fuego, los mismos bomberos que estaban asistiendo a estos lugares, los mismos vecinos y vecinas, en un momento muy particular en el cual no podemos circular, estábamos en cuarentena fruto de esta pandemia del COVID, y por lo cual la población no está haciendo su vida habitual en el territorio, por lo cual tiene los ojos puestos en lo que sucede en el territorio, describían lo que eran personas con bidones, en cuatriciclos, en motos, escapando, huyendo de la vista y iniciando los focos de fuego. Hay descripciones innumerables de eso, ¿no? Entonces, nada, de ahí viene un poco todo el análisis que podemos hacer de lo que significa la deuda de accionar de justicia en todo esto, de la justicia, y un poco de los diferentes poderes ejecutivos traccionando que eso suceda, ¿no? Bien, y en esto de que ustedes vienen denunciando hace rato la política de desarticulación que viene llevando el gobernador Schiaretti, queríamos, digamos, de alguna manera saber si, más allá de esto de que ustedes están súper organizados, en este momento, ayer, mientras finalizábamos el programa, leíamos que según el Servicio Nacional de Manejo de Fuego, en Córdoba, en este momento, hay un foco activo que es en San Carlos Minas, y queríamos saber si ustedes tenían comunicación con los compañeros, cuál era la situación en la zona, si estaban informados o no. Sí, yo en este momento de ese foco, en general hemos estado tratando. Lo que fue agosto y fundamentalmente septiembre, octubre fue terrible, fue impresionante, eran decenas de focos, decenas de localidades enteras afectadas por incendio. En general tratábamos de estar al tanto de lo que iba sucediendo. En este momento, en ese en particular, no estoy teniendo todavía novedad de cómo está yendo. En un momento en el cual, nada, agradecíamos que justo se hubieran dado un periodo de lluvias, pero sin duda hay lugares en el noroeste de Córdoba, que es justamente lo que se llama ese Chaco Ario, Chaco del Oeste, digamos, dentro de lo que es el gran Chaco Seco argentino, hay un Chaco Ario que es esa franja del oeste y parte del norte de Córdoba, donde realmente el aporte de lluvias es muy, muy escaso. Y claro, son lugares que siguen teniendo un enorme, digamos, propensión a lo que puede ser que se vaya dando la progresión de un fuego. A mí me cuesta decir la ignición de un fuego, porque vuelvo a insistir, se da la ignición porque hay alguien que va y lo prende, ¿no? Entonces, sin duda, las condiciones de sequía, las condiciones de calor, la condición de ventosidad de determinados momentos hace de que progrese un fuego que lo inicia alguien, ¿no? Que lo iniciamos, no el ser humano, pero hay alguien que premeditadamente lo está haciendo. Entonces me cuesta decir esto de, porque si no es repetir este discurso de que la culpa la tiene el clima. Yo creo que se dan condiciones de que las lluvias no han alcanzado en algunos lugares noreste de Córdoba, entonces está todavía extendiendo la ventana de riesgo de progresión de fuego en función de esa sequía, y particularmente todavía no tengo ningún dato cierto y claro de cómo está yendo ese foco. Bueno, Cristian, te agradecemos y bueno, esperamos que sigamos comunicados y que puedan resolver de alguna manera estas situaciones que, como vemos, se han dado en 23 provincias del país, y que si bien hay algunas que han terminado, hay 6 todavía que mantienen focos activos. Así que bueno, es una situación, la verdad, que verdaderamente alarmante y desesperante. Así que bueno, esperamos que sigan comunicados y que puedan resolver la situación. Muchas gracias. Sí, gracias a ustedes, y de hecho, bueno, reforzar el eje que ustedes han abordado, que me pareció fantástico. O sea, este año se ha dado, hasta incluso ahora, hay una organización de una mesa de creando brigadas forestales ciudadanas, ¿no?, que interpela, que se han dado discusiones que me parece que no tienen que rayar esto de constantemente que decimos de construir la grieta entre cuarteles de bomberos y brigadas, ¿no? Lo digo para entrar en un tema que es bastante escabroso, pero me parece fantástico que ustedes hayan tenido esta perspectiva de cómo contarlo. Me parece que, bueno, esta movilización que se ha dado per se en cada combate de fuego, en lo que es fundamentalmente la Guardia Ceniza, ese momento en que hay que evitar de que el fuego se reinicie ya por las propias condiciones de lo que ha sido ese impacto. Y se ha dado entonces toda una organización de mesas de trabajo locales y una gran mesa provincial de creando brigadas forestales. Y me parece fantástico de que eso también sea una forma de ir ampliando la escala de organización, de ir haciendo un aprendizaje de lo que significa entonces capacitarse previamente, lo que significa invertir en la energía, tiempo, ideas, en la prevención, y que eso sea también un canal, un vehículo para tratar de trabajar mancomunadamente con los cuarteles de bomberos, con las brigadas ya civiles previas, constituidas acá en Córdoba, por lo menos las que yo conozco, con personalidad jurídica, con gente con gran capacidad, con siempre falta de fondos porque no tienen más que las propias campañas de recaudación o sus propios aportes para sostenerse. Entonces me parece que está muy bueno que ustedes tengan esta perspectiva, que rescatemos esto para interpelar un poco lo que debe ser un vehículo de la participación ciudadana en prevenir esto. No podemos estar pensando que nos tenemos que organizar para hacer combate a incendios, nos tenemos que organizar para prevenir y que no suceda, y eso es una interpelación muy fuerte a las políticas del pensamiento arcaico que tiene el gobierno provincial, y que me parece muy interesante que vayamos haciendo una construcción lo más me parece participativa posible, en función de dialogar con todos los cuarteles de bomberos, con todas estas fuerzas de defensa civiles, locales, etcétera, para tratar de que entendamos que debe participar la ciudadanía, de que debe haber un espacio de construcción, de que debe haber un espacio de trabajo, y que en el momento en que haya que tener que ir a apagar un fuego, que es un momento muy complejo, organizativo, y de puesta en riesgo, vuelvo a insistir, de la vida, yo creo que hay posibilidad de que el trabajo se haga conjunto, organizadamente, yo creo que con la comunicación previa necesaria, yo creo que eso se puede dar. Me parece que es una interpelación a modos más tradicionales de cómo pensar esto, y que me parece que hay que ir ampliando un poco la visión. Vuelvo a insistir agradeciendo que ese eje es el que han tomado ustedes de abordar. Bueno, así muchas gracias, Cristian. No, por favor, gracias a ustedes. Prueba 3 de 50 o la vivir. tóxicas y comprobar la reacción del sistema nervioso. Le provoca una terrible y lenta agonía. ¡Vivisección! Separación de los músculos en vivo. Se practica sobre este mono. Mira su rostro, casi humano. Está sufriendo el peor de los tormentos. Sus ojos llenos de pánico piden clemencia. ¡Basta ya! ¡Basta! ¡Piden clemencia! Méndez, obrero del caucho, cayó asesinado a fines de 1988 en la Amazonia brasileña por creer lo que creía, que la militancia ecológica no puede divorciarse de la lucha social. Chico creía que la floresta amazónica no será salvada mientras no se haga la reforma agraria en Brasil. Sin reforma agraria, los campesinos expulsados por el latifundio seguirán siendo puntas de lanzas de la expansión del propio latifundio selva adentro. Un ejército de colonos muertos de hambre que arrasan bosques y exterminan indios por cuenta del puñado de empresarios que acaparan la tierra conquistada y por conquistar. La militancia ecológica no se puede divorciar de la lucha social.